y dice, vamos a ver una palmita, a ver si nos alegramos. Buenas noches, Ramón. Gozando con el dos veces número uno. Un tema de nuestro más reciente trabajo, el Bubú Guaco. Le gritan, negro caremono ven pa' acá, enano de venga colorar, el negro los ve y lo dice nada, se siente con ganas de llorar, la mamá les dice, oh no, déjenlo quieto, pero los niños, oh no, no se cansan de molestar, ya llamando ven, mamá los agudas, ya llamando ven, mamá los agudas, ya llamando ven, mamá los agudas. ¡Pobre Jesse! Ahí viene caminando el negrito y los muchachos le gritan. Ahí viene caminando el negrito y los muchachos le gritan. Negro caremono ven pa' acá, que era no debe pa' colorar. El negro lo ve, lo dice nada, se siente con ganas de llorar. La mamá les dice, oh no, déjenlo quieto, que es su papá. Pero los niños, oh no, no se cansan de molestar. Ya llamando, hey, mamá no está burbuja. Ya llamando, hey, mamá no está burbuja. Ya llamando, hey, mamá no está burbuja. Ya llamando, hey. Come on, come on.